Letras de la ciudad de Barranquilla. Estamos hablando de Lácides Martínez. Es un muchacho que, siendo de Saloa, Cesar, está ejerciendo la profesión de filósofo y letras, pero no ha abandonado en ningún momento el conocimiento profundo que tiene de la vida y obra del maestro Alejandro Durán. En un mes de... Él fallece el 16 de marzo de 1969 en la hermana República de Venezuela, en uno de los accidentes más sonados en la historia de la aviación latinoamericana, cuando un avión de Viasa cayó sobre un barrio periférico de la ciudad de Caracas, en el barrio Ciruma, urbanización La Trinidad. Ese domingo ella visitaba a unos paisanos colombianos residentes en Venezuela, y allí se dio ese trágico accidente que enlutó a el departamento del Cesar y a la costa caribe colombiana. Recordando aquí esa situación, ese momento triste, pero además destacando la soberbia y extraordinaria misión que viene cumpliendo su hijo muchos años después. Ella falleció el 13 de mayo y nosotros, como estudiantes del Agustín Codazzi, duramos aproximadamente 15 días esperando su cadáver para darle cristiana sepultura en el municipio de Codazzi. Vean ustedes las vueltas que da el tiempo. Hoy en día, en este homenaje que hacemos al maestro Alejandro Durán, encontramos a nuestro amigo filósofo haciendo el análisis de lo que ha sido el comportamiento, en especial de su señora madre, en la interpretación de la música del negro grande Alejandro Durán. Lácides Martínez Ávila. Lácides. La precisión. El accidente no fue en Caracas, sino en Maracaibo. Simplemente eso, Rafa. Lo demás es perigio, tal, exacto. Bueno, la misma emoción lo lleva a uno a cambiar de territorio o de espacio, pero lo hice con mucho cariño, Lácides. Listo, listo, Rafa. Gracias. Gracias, Rafa. Alejandro Durán, el gran Alejo, es, en mi opinión, uno de los personajes colombianos más dignos de admiración y reconocimiento. Pues habiendo nacido en un apartado y atrasado corregimiento del entonces departamento del Magdalena, pues no se olvide que El Paso solo se segregó de Quiriguaná para pasar a ser municipio en el año 1989. Habiendo nacido allí, como decía, Alejo tuvo la gran visión y la audacia de salir a recorrer la región y gran parte del país, ejecutando con singular maestría la música vallenata, que en ese entonces no se llamaba así, sino simplemente música de acordeón, y la cual, por aquel entonces, era, si se quiere, mal vista, vista con cierto desdén por parte de la gente citadina, incluso la de la costa misma. Sin embargo, Alejo perseveró en esta noble empresa hasta llegar a haber cristalizado su esfuerzo en el deslumbrante florecimiento que hoy por hoy ofrece nuestra bella música vallenata. Se identificaban en nuestra región Caribe durante la década del 40 y el del 50 fundamentalmente tres clases de música. Es la música de viento, la de las bandas, música de cuerdas, la del interior, y música de acordeón, la originaria de las tierras del cacique Upar. También cabría mencionar la música mexicana, cuyas rancheras y corridos se bailaban en los bailes, valga la redundancia. Como tú sabes, Rafa, yo nací en la zona central del departamento del Cesar, en el sector rural del municipio de Chimichagua, cerca del corregimiento de Saloa, de donde a los 11 años me llevaron para Codazzi, donde me acabé de criar. Antes de que El Paso se convirtiera en municipio, segregándose de Chiriguaná, y de que Astrea hiciera lo propio, segregándose de Chimichagua, los límites de Chimichagua con Chiriguaná llegaban hasta El Paso. Y era esa una misma zona de influencia, geográfica, cultural, histórica, etc. En los bailes de aquellos tiempos, las canciones que preponderaban en la región eran las de Alejandro Durán, Luis Enrique Martínez, Abel Antonio Villa y Andrés Landero, siendo El Negro Alejo y El Pollo Vallenato los dos grandes referentes de nuestro folclore, como lo llegarían a ser en épocas más recientes Alfredo Gutiérrez y Calixto Ochoa, los hermanos López y los hermanos Zuleta, Rafael Orozco y Diomedes Díaz. Si quisiéramos hacer sobre el particular una especie de paralelismo binario a través de la historia del vallenato. A propósito de esta bipolaridad entre Alejandro Durán y Luis Enrique Martínez, quienes, dicho sea de paso, eran amigos entrañables y compadres de Sacramento, como tú bien lo sabes, Rafa. A propósito de ello, se hizo popular en Saloa, mi pueblo, por aquel entonces, una jocosa anécdota, que era la siguiente. Un hombre de sexualidad invertida, válgaseme el eufemismo, que vivía allí y cuyo nombre, por razones obvias, me reservo, solía decir con su característica voz atiplada: "Ay, a mí no me gustan los discos de Alejandro Durán, porque él solamente les canta a las mujeres. Pura mujer, pura mujer". Y hace con ese vozarrón: "Oa, apa, ay, sabroso. En cambio, me gusta mucho la música de Luis Enrique Martínez, porque él le canta al paisaje, a la naturaleza, a los amigos". Y hace como una palomita: No sé si Rafa y oyentes pues recuerdan que Luis Enrique Martínez, en sus primeras grabaciones, sobre todo, hacía así, y solía hacer así en los discos. Bueno, esa era la anécdota. Mi interés, aprecio, gusto y admiración por la música de Alejandro Durán datan de mi infancia. Mi padre, mi madre y especialmente mi abuela paterna eran entusiastas, seguidores y admiradores de la música de Alejo. Recuerdo, por ejemplo, que Altos del Rosario, Enriqueta, así como Fidelina, 039 y La Cachucha Bacana, yo las escuché por primera vez a mi abuela. Se las escuché por primera vez a mi abuela, que se la pasaba cantándolas cuando se ponía a tejer en el telar sus esteras de palma. En esa región, esa era una de las actividades artesanales de las mujeres. No sé si todavía lo sigue siendo, entiendo que sí, aunque en menor escala, ¿no? Mi papá también se la pasaba cantando continuamente las canciones de Alejo, las cuales se aprendía con facilidad gracias a que él estaba dotado de una gran memoria. Él, mi padre, que dicho sea de paso, no tenía mucha gracia para cantar, solía decir que mi mamá era un Alejandro Durán, para dar a entender que ella cantaba muy bonito y con mucha gracia. Mi papá, cuando yo tendría como unos 10 años de edad, se le dio por comprar un pequeño picó en compañía de un cachaco. Y hacían bailes en Mata de Guillín, un caserío próximo a Saloa. A veces me llevaban y era yo el que ponía a sonar los discos. Recuerdo que todos eran sencillos, de 78 revoluciones por minuto. Y recuerdo que en su mayoría eran del sello Curro o Fuentes. Grabó Alejo, por aquellos tiempos, un paseo titulado El Pepo, cuyo respaldo o reverso era un merengue llamado Tarsila. Y te cuento, Rafa, y amigos que me escuchan, que yo no he podido hallar ninguno de los dos por parte alguna. Ni el paseo, ni el merengue. Yo he logrado rescatar acá en Barranquilla de discos de acetato bastante música de nuestros juglares vallenatos, los que yo llamo de la vieja guardia. Pero esas dos canciones que he mencionado, El Pepo y Tarsila, no los he podido conseguir por ninguna parte. Así que le agradecería a los coleccionistas, si los tienen, si alguno los tiene, ojalá me lo haga saber. Yo nunca tuve la fortuna de ver tocar presencialmente al gran Alejo. Cuando estaba recién llegado acá a Barranquilla, yo en 1975, año en que me vine de mi departamento natal, El Cesar, a estudiar aquí, recuerdo que cierta noche hubo una presentación de Alejo Durán en una caseta que pusieron en la cancha del barrio San José, donde yo vivía. Por razones de fuerza mayor no pude ir a verlo y me tuve que conformar con escucharlo por radio. No se me olvida nunca el fervor que a la sazón despertó Alejo entre la gente aquella noche. Supe que no cabía casi el público en la caseta y me llamó la atención que el hombre tocaba casi sin descansar, sin cesar, disco tras disco, hasta que me quedé dormido yo como a la medianoche sin haberle oído hacer pausa alguna. Cosa pues que me pareció admirable en un hombre de su edad. Bueno, cuando eso tenía lejos 55 años. De todas maneras me pareció admirable, pues, no era un joven. Tocó el acordeón esa noche el maestro de modo fascinante y magistral, pues, como acostumbraba a hacerlo, despertando el entusiasmo y la algarabía de la concurrencia. Yo me acuerdo que yo alcanzaba a escuchar la bulla acá donde yo vivía en la calle 41 con la 21, y la cancha queda, si mal no estoy, como en la 38 39, 38 por ahí con la 21. Vine a conocer personalmente a Alejo ya en las postrimerías de su vida. Fue por allá en el año 1988, en una tertulia llevada a cabo en las instalaciones de Diario del Caribe, a la que el director del periódico, doctor Armando Benedetti Jimeno, tuvo a bien invitarme, puesto que, bueno, yo trabajaba allí y él sabía de mi afición a la música vallenata, particularmente a la de Alejo. Yo solía escribir notas sobre el vallenato, especialmente sobre cuando se celebraba el Festival Vallenato. Acostumbraba a escribir notas en el periódico. Recuerdo que participaron en esa tertulia, además del propio Alejo, el escritor David Sánchez Juliao y el historiador Eduardo Posada Carbó, entre otros. De esa tertulia conservo dos anécdotas. La primera es que en un momento, al abordarse el tema del machismo, en el vallenato, no recuerdo quién trajo a colación el tema, Alejo dijo, mi música no es machista, más bien es hembrista, porque yo les canto es a las mujeres. Esto suscitó la risa de todos los presentes, porque se tomó como un apunte ingenioso del maestro. De hecho, son numerosas las canciones de Alejo que llevan nombre de mujer, aparte de las que no lo llevan, pero que son dedicadas a las mujeres. Podríamos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, Amparito, Cande, Carmencita, Cata, Chabela, Clarita, Enriqueta, Fidelina, Guillermina, Icha, Irene Martínez, Josefina, Joselina Daza, Juliana, Julita, etcétera, etcétera, ¿no? La otra anécdota, ¿a qué me refiero? Fue que cuando terminó la tertulia y habíamos salido ya de la sala de juntas, yo me le acerqué al maestro para expresarle mi admiración hacia él y su música. Recuerdo que le comenté, o estuvimos comentando sobre la afición del entonces campeón mundial Rafael Pineda, de boxeo, ¿no? Campeón mundial de boxeo Rafael Pineda, quien había manifestado públicamente que la única música que él escuchaba en su casa era la de Alejandro Durán. Estuvimos comentando eso. Y le dije que yo era de Saloa. Entonces él me dijo, ¿cómo va a ser? Entonces somos casi paisanos, porque Saloa queda en la misma región del Paso, me dijo. Bueno, estábamos departiendo así, y esta es la anécdota, cuando se acercó Rafaelito Páez, uno de los fotógrafos del periódico, y dijo, él hablaba así, dijo, el ácido no se aparta del maestro. Eso es para salir en todas las fotos con él. Entonces Alejo me empujó y diciendo, no hombre, que voy a querer yo retratarme con esa tarasca. Eso pues fue una broma de parte de él. Yo tengo entendido, Rafa, tú que lo conoces, lo conociste pues mejor que yo, que Alejo era una persona muy, muy bromista, muy jocosa, le gustaba pues gastarle bromas así a los amigos, ¿no? No sé, tú que lo conociste mejor que yo, me corroborarás o de mentiras en esto. Tú me preguntabas, Rafa, que si con alguna canción de Alejo, de esas que llevan nombres de mujer, alguna vez yo pues me había conseguido alguna novia. Y bueno, pues sí, ahora te tarareo una o dos estrofas, pero primero te quiero cantar el paseo, uno de los paseos que más me gustan de Alejo, porque es que él se lo dedicó a mi municipio natal, que se llama El Recuerdo, y dice así: yo llego a Chimichagua, yo llego a Chimichagua, yo llego a Chimichagua, yo no sé lo que me pasa. Yo llego a Chimichagua, yo llego a Chimichagua, yo llego a Chimichagua, yo no sé lo que me pasa. Ah, yo recuerdo a la cabaña y el salón de Víctor Daza. Ah, yo recuerdo a la cabaña y el salón de Víctor Daza, donde hacíamos buenas parrandas y bailaban lindas muchachas. Donde hacíamos buenas parrandas y bailaban lindas muchachas. Yo recuerdo un amigo, yo recuerdo un amigo, yo recuerdo un amigo que le gusta el acordeón. Yo recuerdo un amigo, yo recuerdo un amigo, yo recuerdo un amigo que le gusta el acordeón. Ay, con Enora Palomino, ay, hacíamos ese parrandón. Ay, con Enora Palomino, ay, hacíamos ese parrandón. Ay, como recuerda a Camilo, ay, el pozo del Higuerón. Ay, como recuerda a Camilo, ay, el pozo del Higuerón. Bueno, ese es el paseo. Bueno, sí, una de las canciones que me sirvieron a mí, digamos, para conseguir una novia en Codazzi. Y no voy a asumir como indiscreción tu curiosidad, tu interés, Rafa. La siguiente es un paseo llamado Icha. Y yo, pues, allá en Codazzi, conocí una novia que se llamaba Icha. Bueno, le decían así. Icha era el hipocorístico, porque su nombre era Ilsa. Y el paseo dice: óyeme, le da salud a Icha. Óyeme, le da salud a Icha. Óyeme, caramba, si fuera Chiriguaná. Hombre, que yo quiero hacerle la visita. Ya verán ustedes. Sí, como el esperadatico. Voy a comenzar de nuevo, dice. Óyeme, le da salud a Icha. Hombre, me le da salud a Icha. Ya verán ustedes si fuera Chiriguaná. Hombre, que yo quiero hacerle la visita. Hombre, que muy pronto yo le caigo por allá. Ya verán ustedes, voy a hacerle la visita. Ya verán, señores, que le caigo por allá. Hombre, que yo quiero hacerle la visita. Ya verán que pronto yo le caigo por allá. Si no se puede, eso se queda así por las mujeres. Yo me voy a morir. Si no se puede, eso se queda así por las mujeres. Yo me voy a morir. Hombre, si la Icha a mí me diera. Hombre, si la Icha a mí me diera. Hombre, y un retrato de su persona. Hombre, yo en mi cuello la tuviera. Hombre, como virgen y una santa es mi patrona. Hombre, yo en mi cuello la tuviera. Hombre, como virgen y una santa es mi patrona. Hombre, yo en mi cuello la tuviera. Hombre, como virgen y una santa es mi patrona. Si no se puede, eso se queda así por las mujeres. Yo me voy a morir. Si no se puede, eso se queda así por las mujeres. Yo me voy a morir. Bueno, ese fue uno. Bueno, y también tuve una novia llamada Rosario. Tú sabes que Alejo tiene un disco que se llama Rosario, es un paseo. Y yo también se lo cantaba a ella. Dice así: me la paso improvisando, dedicado a las mujeres. Me la paso improvisando, dedicado a las mujeres. Óyeme, Rosario, dime si me quieres. Dime si me quiere, óyeme, Rosario, dime si me quiere, apa, óyeme, Rosario, ua. Ponga cuidado, Rosario, se lo digo pa' que sepa, ponga cuidado, Rosario, se lo digo pa' que sepa, la estoy esperando y no me contesta, la estoy esperando y no me contesta. Y no me contesta, la estoy esperando. Oa. Bueno, ese. ¿Qué era lo otro que tú me preguntabas? Ah, que si a lo largo de la obra de Alejo yo había encontrado figuras poéticas o literarias. Bueno, mira, sobre eso, Rafa y oyente, yo tengo en proyecto hacer un estudio más en profundidad, más pormenorizado dentro de la obra del maestro, para ver si hay pues esa clase de recursos literarios, y no me cabe la menor duda de que lo hay, y en gran cantidad. Pero así, a vuelo de pájaro, yo pues encontré hace poco, así mirando así, abuelo de pájaro, como te digo, encontré, por ejemplo, la anáfora. La anáfora es recurrente en la obra de Alejo. La anáfora, como tú sabes, es la repetición, o también se llama reduplicación o epanáfora, y las encontramos. Por ejemplo, en ese paseo de Chimichagua, nosotros lo encontramos, dice. Yo llego a Chimichagua, yo no sé lo que me pasa. Mira que repite, yo llego a Chimichagua. Y no solamente en esa canción, hay muchas donde él comienza repitiendo. Por ejemplo, en ese mismo, el paseo de Icha también dice: hombre, me le da salud de Icha. Fíjate que repite, me le da. Oye, me le da salud de Icha. Hombre, me le da salud de Icha. Ya verán ustedes si fuera Chiriguaná, fíjate. Esa repetición inicial en las cláusulas o en las estrofas es lo que se llama anáfora. anáfora. Y no solamente esa, hay otras que yo he encontrado, pero para ponerte un ejemplo. También podríamos mencionar, por ejemplo, la epanástrofe. La epanástrofe o concatenación o con duplicación, que es cuando se empieza una cláusula con la anterior. Con el mismo verso en que termina la anterior. Por ejemplo, en ese disco que se llama El Barrilete Sin Cola, ¿verdad? En El Barrilete Sin Cola se nota ese recurso. Vamos a ver si me acuerdo cómo que dice. Bueno, yo me acuerdo que en la segunda estrofa, vamos a cantarlo todo porque son tres estrofas pequeñas, pero la epanástrofe la encuentro entre la segunda y la tercera. Dice así: a mí si me pasan cosas, ahora me encontré una mona. A mí si me pasan cosas, ahora me encontré una mona. Y me ha salido más loca que un barrilete sin cola. Y me ha salido más loca que un barrilete sin cola. Mi comadre me decía: no estés confiado, compadre. Mi comadre me decía: no estés confiado, compadre. Era que ya le sabía varios cuentos por la calle. Era que ya le sabía varios cuentos por la calle. Varios cuentos por la calle que yo no alcancé a saber. Fíjate que ahí es donde hay la epanástrofe. En la estrofa anterior, cuarteto anterior, termina en varios cuentos por la calle, dice. Era que ya le sabía varios cuentos por la calle. Y la estrofa siguiente comienza: varios cuentos por la calle que yo no alcancé a saber. La vieron con un compadre y también con un chofer. La vieron con mi compadre y también con un chofer. Fíjate. Bueno, así para poner un ejemplo, pero hay varias, hay muchas. Y cuando haga el estudio que me he propuesto, sé que voy a encontrar numerosas. Lo que no sé es si Alejo lo hacía conscientemente. Pues lo más probable es que no. Sí, consciente, cuando digo conscientemente me refiero a estar consciente de que estaba utilizando un recurso literario, ¿no? O poético. Bueno, Rafa, te agradezco pues tú, que me hayas brindado esta oportunidad de participar en tu programa, por haberme honrado con esta oportunidad de participar en este merecidísimo homenaje al gran Alejo Durán. No sabes cuánto me alegra que todavía haya personas en pleno vigor de sus facultades mentales y biológicas que valoren y aprecien en su real dimensión la portentosa e invaluable obra del maestro Alejandro Durán. Quiero felicitar por tu dignísimo conducto al senador Génico, por esa brillante idea de proponer 2019 como el año de Alejandro Durán y de haberlo pues haber conseguido que se materializara su idea en una ley, la 1860, de 2017. Así que el año entrante pues es el año de Alejandro Durán, y de ahí pues la razón de este programa que tú en buena hora has programado y que te has propuesto, pues no solamente este programa, sino varios otros en los meses venideros. Te cuento, Rafa, que cuando yo me enteré de la expedición de esa ley, publiqué en mi cuenta de Facebook que esa era, en mi opinión, la ley más justa que se haya podido expedir en Colombia. Aprovecho la oportunidad, ya a guisa de despedida, para agradecerte tus generosas y bellas palabras dedicadas a la trágica muerte de mi de mi madre, ¿no? Me hicieron recordar aquel memorable discurso que en el mes de mayo de 1969, cuando estudiábamos en el Colegio Nacional Agustín Codazzi de Codazzi, pronunciaste sobre su tumba, arrancando copiosas lágrimas de los ojos de los asistentes al sepelio de mi madre. Mi madre se llamaba Andrea Ávila Castillejo. Gracias, Rafa.